La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo soleado, bastante soleado, y el cielo estará principalmente despejado durante todo el día. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 44% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy las temperaturas máximas alcanzarán los 71 grados y las mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, como ya hemos comentado el día de ayer, va a estar muy alta la temperatura, máximas de 91, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Los rayos ultravioleta van a estar severos, así que si van a estar al aire libre a partir de las 2 hasta las 6, 7 de la tarde, más o menos, pues utilicen protector solar, ¿ok? Para el día viernes, las temperaturas máximas alcanzarán 85 y las mínimas 66, con cielos muy soleados también. Hay probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, se vienen chubascos con una probabilidad de un 65% y será a partir de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, con temperaturas máximas de 75, mínimas de 55. Y al parecer, no nada más el sábado, sino el domingo y el lunes también, se espera un poco de lluvia, inclusive puede caer un poco de nieve el próximo lunes, que pues descienden las temperaturas. O sea que para las personas que ya tienen planes este fin de semana por Memorial Day, que es el próximo lunes, pues chequen muy bien el pronóstico del clima hacia donde se van a dirigir, porque tal vez se van a ir a acampar, que es lo que se acostumbra por acá, o irse, no sé, a otro lugar, pero chequen el pronóstico del clima hacia donde se dirigen, porque aquí va a caer la temperatura y va a haber un poco de lluvia. Así que estén preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y te olvidas.

Sin tu respirar, entiendo.

De negarse y aprende a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Esto lo hará posible que surja una transformación a nivel personal. En el amor, revea sus actitudes y de esta manera no generará un mal clima en la relación amorosa. En la riqueza, prepárese ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales. En el bienestar, si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Para el signo de Tauro, sería bueno que deje de divulgar mucho de los planes futuros que tiene, aunque no lo crea, siempre existe alguna persona envidiosa. En el amor, deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chispa del amor se apague. En la riqueza, resguárdese en lo financiero ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. Haga una mejor administración de sus ingresos. En el bienestar, será un día para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida. Para el signo de Géminis, guíese por su instinto. Esto lo ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente, así que cuídese de la gente negativa. En el amor, cuando mantenga un diálogo con su pareja, trate de manejar las palabras para no irritarse. En la riqueza, durante este día ponga los asuntos en claro, procure organizar todos los papeles y no se le olvide tener al día los temas legales y financieros. En el bienestar, en este día despertará con una dosis extra de energía, lo cual ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. Para el signo de Cáncer, nunca se olvide que uno debe aprender a compartir las emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma podrá intercambiar muchas experiencias vividas. En el amor, deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión. En el amor, confíe en lo que le dice el corazón. En la riqueza, haga cálculos y evite gastar de forma desmedida. De lo contrario, no podrá cubrir sus deudas. En el bienestar, su ánimo continuará en declive. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será importante que realice un balance entre su vida social y el descanso. Para el signo de Leo, podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino, le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas, no hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada para que se relaje. En la riqueza, en este día y sin falta, analice muy bien sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos, deberá verificar en qué está gastando su dinero. En el bienestar, es un día óptimo para salir de compras con amigas. Si ya cobró, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere, no dé tantas vueltas. Para el signo de Virgo, realice cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida, aunque tenga miedo a equivocarse, muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor, si ese día es que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarle. En la riqueza, verifique el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos y de esta forma logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía. En el bienestar, tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde del estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas. Para el signo de Libra, no se permita que recuerdos desagradables del pasado se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas. En el amor, día óptimo para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación, evite encerrarse en usted mismo. En la riqueza, en poco tiempo le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas. En el bienestar, aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea, recapacite y reconozca que está equivocado. Para el signo de Escorpión, magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables que tiene últimamente, reemplácelos por aquellos que le benefician realmente. En el amor, no se resista a comunicar cómo se siente últimamente, de lo contrario seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere. En la riqueza, muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando desde hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta. En el bienestar, si piensa en recuperar su silueta, el día se presenta propicio para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y de los carbohidratos. Para el signo de Sagitario, durante este día deberá mantener su autoestima alta, procure no bajarla. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida. En el amor, procure no temerle el compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto con su pareja el futuro de la relación amorosa que tienen. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera. En el bienestar, deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse. Para el signo de Capricornio, si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará. En el amor, intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable. En la riqueza, no dude y asista a la reunión. Evita discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerda que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines. Para el signo de Acuario, seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante. En el amor, buen momento para definir el compromiso. Trabaje para que su relación se afiance y perdure en el tiempo. Gran crecimiento en la relación de pareja. En la riqueza, prepárese, ya que será un día duro y lleno de trabajo. Ponga toda la energía en obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas. En el bienestar, encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad.

en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, hay una noticia que obviamente pues está preocupando mucho a, pues, a toda la gente, ¿no? Se trata de la viruela del mono. Estuve leyendo algunos artículos en los que pues ya hay varios contagios de esta enfermedad, pero para que la gente pues no se asuste, también hay esta otra información de algunas razones, ¿no?, para ser optimistas con esta enfermedad, con la viruela del mono, porque mucha gente ya está preocupando si se va a hacer pandemia también, si puede ser pandemia, ¿no? Pero bueno, hay algunas razones para ser optimistas para esta enfermedad. Y bueno, cuando ni siquiera hemos dejado pues atrás la pandemia del COVID-19, otro virus, el de la viruela del simio, irrumpe con fuerza en el contexto mundial. Y la viruela del simio es una enfermedad viral rara, endémica, y en algunos que son de algunos países africanos. Sin embargo, en pocos días, decenas de casos de viruela del simio han sido confirmados en al menos 12 países no africanos. El primero apareció en Reino Unido y fue notificado el 7 de mayo. El paciente habría realizado un viaje reciente a Nigeria, donde se cree que contrajo el virus antes de viajar a Reino Unido. La detección de este virus en multitud de pacientes y en poblaciones separadas por todo el mundo en pocos días ha provocado una lógica alerta científica, sanitaria, administrativa y social. Los casos notificados hasta el momento pues no tienen vínculos de viaje establecidos a áreas endémicas, pero es posible que algún evento multitudinario reciente pues haya actuado como foco amplificador. Las investigaciones epidemiológicas, aún están en curso. Y a medida que aumenta la vigilancia en países no endémicos, es muy probable que sean identificados que sean identificados y confirmados más casos de viruela del mono. Y sin duda, la situación apunta de que estamos al principio de una posible epidemia y que es importante crear conciencia social, brindar orientación técnica, afianzar y apoyar a los sistemas de vigilancia y de diagnóstico prevenir el desarrollo del brote, que es muy importante, proteger a los agentes sanitarios e informar sobre las características de esta enfermedad. Y es necesario mantener la alerta y ser precavidos, pero por suerte, pues no todos son malas noticias, porque este nuevo brote infeccioso tiene varias buenas. Y algunas de ellas es que ya es un virus conocido, no es desconocido como el COVID, ¿verdad? Que era así, desconocido para cuando inició. No estamos ante un nuevo agente patógeno desconocido. Este virus fue descubierto en el año 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. El primer caso de un humano con viruela del simio notificado fue en agosto de 1970 en la República Democrática del Congo, y desde entonces pues el virus ha sido estudiado y se han realizado un seguimiento a los casos y brotes que ha originado. Número 2, pues es un virus relativamente estable. El virus de la viruela del simio es un virus de ADN relativamente grande que muta a menor velocidad que un virus de ARN como los coronavirus o como los virus de la influenza. También parte de la población mundial ya tiene cierto grado de inmunidad. El virus de la viruela del mono, el virus de la viruela humana y el virus vaccinia son ortopoxivirus o ortopoxvirus estrechamente relacionados, ¿no? Entonces la exitosa campaña de vacunación contra la viruela humana acarrió que la enfermedad fuera declarada erradicada en el año 1980. Entonces los datos históricos apuntan a que la vacuna contra la viruela humana protege en torno a un 85% contra la viruela del simio. También otra de las razones es de que conocemos cómo se transmite la enfermedad. La transmisión zoonótica de animal a humano puede ocurrir por contacto directo con la sangre, fluidos corporales, mucosas o lesiones cutáneas de animales infectados. Comer carne cruda o mal cocida de animales infectados también es un factor de riesgo. Y la transmisión de animal a humano también puede ocurrir por mordedura o por un arañazo. Entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Pero conocidas. La transmisión entre humanos es considerada moderada y poco eficiente. Es la primera vez que se informa de cadenas de transmisión de la enfermedad en Europa sin vínculos epidemiológicos conocidos con África Occidental o Central. También la manifestación clínica de la viruela del simio suele ser leve. La viruela del mono suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Históricamente, la tasa de letalidad de la viruela del simio en el contexto africano ha oscilado entre el 0 y 11% de la población general y ha sido mayor entre los niños pequeños. Los síntomas de la enfermedad son característicos y evidentes. El virus es fácil de rastrear porque, a diferencia del SARS-CoV-2, que es el COVID, que puede propagarse de forma asintomática, la viruela símica no suele pasar desapercibida en gran medida pues por las lesiones cutáneas que provoca, ¿no? También existen métodos de detección rápidos y eficaces. En numerosos laboratorios de Europa, América y África están establecidas la detección del ADN del virus de la viruela del simio mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real a partir de lesiones cutáneas sospechosas. Y pues hay vacunas efectivas. Las vacunas originales de la viruela humana, la primera generación, ya no están disponibles en el mundo, pero han sido desarrolladas nuevas vacunas de segunda y tercera generación basadas en el virus vaccinia. Y estas vacunas presentan actividad frente a la viruela humana y a la viruela del mono. Así que pues ya hay vacunas, o sea, si llegan a enfermarse, pues no se asusten, acuden a su médico, a un hospital y pues le van a brindar el tratamiento. Y por último hay tratamientos antivirales efectivos, el cidofovir y el brincidofovir. Tienen actividad comprobada contra la poxvirus en estudios in vitro y en animales. El brincidofovir es un potente inhibidor de la ADN polimerasa, de gran variedad de virus de ADN bicaterario, como es el caso del virus de la viruela del simio. Entonces ahí están varias razones para que no estemos alarmados y asustados, ya saben, van a encontrar tal vez noticias muy amarillistas en que la gente pues se va a volver a asustar, y pues ya para que no se asusten, esta información pues nos ayuda a que conozcamos más el tema y que no pensemos de que se viene otra pandemia, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, el cambio climático, informan que hay un 50% de posibilidades de rebasar la línea roja del 1.5 grados centígrados. Este sí es de preocuparse. La probabilidad de rebasar una importante línea roja del calentamiento global ha aumentado significativamente según un nuevo estudio. Según investigadores de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, hay una probabilidad de un 50% de que la Tierra se caliente por encima de 1.5 grados centígrados en los próximos 5 años. El aumento sería temporal, pero los investigadores están preocupados por la deriva general de las temperaturas. Es casi seguro que entre el 2022 y 2026 algún año supere el récord del más cálido, y los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera han crecido durante las últimas 3 semanas, y las temperaturas globales han respondido al aumento al mismo ritmo. En el 2015, la temperatura media mundial subió por primera vez un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales, que se establecen como las temperaturas registradas a mediados del siglo XIX. Y ese fue también el año en que los líderes políticos firmaron el Acuerdo Climático de París, que comprometía al mundo a mantener el aumento de las temperaturas globales por debajo de los 2 grados centígrados y a esforzarse porque sea inferior a 1.5 grados centígrados. La importancia de ese medio grado en la COP26 de Glasgow el pasado noviembre, los gobiernos reiteraron el compromiso de preservar el tope de 1.5 grados centígrados. En los últimos 7 años, las temperaturas globales se han mantenido en torno a la marca de 1 grado centígrado, con 2016 y 2020 empatados como los años más cálidos en el registro. Los científicos dicen que con un calentamiento de 1 grado centígrado, el mundo ya está experimentando impactos significativos. Ya lo hemos escuchado, lo estamos observando ahorita en la actualidad, en estos momentos, en otros estados, aquí en Estados Unidos, como los incendios forestales sin precedentes en América del Norte, y el año pasado las drásticas olas de calor que actualmente azotan India y Pakistán. La actualización del organismo británico respecto de la previsión de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, indica que nunca han sido tan altas las posibilidades de superar temporalmente los 1.5 grados centígrados en uno de los próximos 5 años. El estudio sugiere que las temperaturas entre el 2022 y 2026 serán entre 1.1 y 1.7 grados centígrados más altas que los niveles preindustriales. Los investigadores del Reino Unido predicen que para cualquiera de los años de ese periodo, la probabilidad de superar el nivel de 1.5 grados centígrados es de un 48%, casi la mitad. Lo básico que está cambiando es que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando lentamente, fue lo que afirmó Leon Hermansson de la Oficina Meteorológica, autor principal del informe, y también dijo lo siguiente: creo que la gente ya está bastante concienciada sobre el cambio climático y es preocupante. Seguimos calentando el planeta y nos estamos acercando a ese primer umbral que se estableció en el Acuerdo de París, y tenemos que seguir haciendo todo lo que podamos para reducir el uso de combustibles fósiles. Los investigadores consideran que no es lo mismo rebasar 1.5 grados centígrados un año que registrar un aumento sostenido en el que las temperaturas no descienden por debajo de esa cifra. Lo más probable es que, aunque se supere en los próximos 5 años, vuelva a caer por debajo de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, hay poco lugar para la autocomplacencia. Mientras sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando, fue lo que afirmó el profesor Peter Italas de la OMM. Y pues con ello, nuestros océanos van a seguir calentándose y volviéndose más ácidos, el hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose, el nivel del mar seguirá aumentando y nuestro clima pues se volverá más extremo. Eso fue lo que aseguraron. Según el estudio, la región del Ártico probablemente sentirá un mayor impacto del calentamiento durante los próximos 5 años en comparación con el resto del mundo. Y los investigadores dicen que la diferencia en el promedio de la temperatura a largo plazo será 3 veces mayor en esas áreas. Bueno, pues esperemos que realmente ya hagamos algo, no sé qué piensan, qué pensamos en general. Me incluyo en la lista, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo más para que no se esté dando más temperaturas altas, para que no estemos contaminando más? Pero no sé, la verdad, tal vez somos muy egoístas y pensamos de que hasta que ya se manifieste algo que realmente nos esté afectando directamente a uno, pues entonces tal vez diríamos, ah, ok, ahora sí hay que hacer algo, ¿no? Y no es necesario, ahorita lo podemos hacer todos, pero bueno, veremos qué pasa. Con esto vamos a finalizar esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar directamente con el tema del día. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ese frío en tus ojos al mirar, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad traté y traté de negar ese amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, el día de hoy te voy a decir acerca de un ejercicio que es muy beneficioso. Desafortunadamente yo no podría realizar esta actividad porque no sé. Es increíble, pero ahorita a mi edad yo no sé nadar. Y la verdad es que nadar tiene muchísimos beneficios. A ver si en algún momento pues me tomo unas clases para poder aprender a nadar. Porque la verdad sí tengo miedito, ¿no? Tengo miedito de no saber nadar. No de no saber nadar, sino de que quiera nadar, sino al revés. De que no sé nadar, sí me da miedo. Imagínate estar en el agua y no saber nadar, ¿no? Pero bueno, la natación es una actividad que pueden realizar personas de todas las edades y una excelente opción para cuidar el organismo. Y esto se debe a que involucra a la mayoría de los músculos del cuerpo, por lo que pueden obtenerse distintos beneficios si se le practica con regularidad. Y bueno, algunos de ellos, pues te los voy a mencionar. Te ayuda a proteger el organismo. La natación es un deporte aeróbico y como tal suele ser uno de los más aconsejados por los expertos para fortalecer el corazón y también los pulmones. Y esto se debe a que al nadar se incrementa el ritmo cardíaco, por lo que cada latido se vuelve más potente y bombea mayor cantidad de sangre. Las personas que nadan frecuentemente también presentan menores niveles de presión arterial, menor hinchazón y dolor en las extremidades, especialmente las inferiores, gracias a una buena circulación, menor riesgo de sufrir problemas cognitivos debido a una buena irrigación sanguínea hacia el cerebro y mayor expectativa de vida. Existe evidencia que señala que los nadadores tienen una tasa de mortalidad del 50% más baja que las personas sedentarias e incluso corredores ocasionales. También te ayuda a fortalecer el cuerpo. Existen diferentes movimientos o estilos de natación a los que se puede recurrir para enfocarse en diferentes grupos de músculos. Uno de ellos es braza, que también es conocido como pecho. Espalda, que también es conocido como torso. Libre, que también es conocido como crawl. Y mariposa, pues ese es el último. En cada uno de ellos, el agua proporciona una suave resistencia, permitiendo que trabaje todo el cuerpo, y esto ayuda a tonificar los músculos y aumentar la fuerza de resistencia. También el que tú nades es bueno para tus articulaciones. Los especialistas señalan que el ejercicio acuático provee un ambiente seguro, que es ideal para realizar ejercicios sin tensionar las articulaciones, por lo que es aconsejable para superar el dolor o las limitaciones que producen ciertas afecciones como la artritis, lesiones o discapacidades. Por ejemplo, existe evidencia que muestra que tras realizar natación, personas con osteoartritis informaron reducciones significativas en el dolor y la rigidez de las articulaciones, y a la vez que experimentaron menos limitaciones físicas. También te ayuda a controlar el peso. Las calorías son unidades que sirven para medir la cantidad de energía que los alimentos y las bebidas proveen al cuerpo. Contrario a la creencia popular, no son malas, ya que el cuerpo las necesita para realizar funciones vitales. El problema ocurre cuando no se consume mediante la actividad física, y aumentando pues el riesgo del sobrepeso u obesidad. Pero si tú le das esas calorías y te mueves, te ejercitas, pues obviamente que no vas a tener problemas de sobrepeso, ¿no? También te ayuda a dormir mejor. Existe evidencia que señala que realizar ejercicio aeróbico de forma regular ayuda a las personas con insomnio, mejorando la calidad del sueño y aumentando las horas de descanso. Entre los ejercicios aeróbicos se encuentra la natación, así como caminar, correr, montar en bicicleta, realizar deportes en equipo e incluso bailar. También tiene otros beneficios: te ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión, controla la hiperactividad en los niños, mayor concentración, mayor resistencia sexual, mejor estado de ánimo, mejor función pulmonar y reducción de los síntomas del asma, y menor riesgo de padecer diabetes. Entonces ahí están todos los beneficios que les mencioné, pues son muy buenos para nuestro metabolismo, para nuestra salud, pero también hay que tomar precauciones. La natación se considera una actividad segura para la mayoría de las personas, sin embargo existen riesgos asociados al igual que con otros entrenamientos. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, se recomienda siempre que consultes con un profesional de salud antes de comenzar a realizar esta actividad, sobre todo si no la has realizado, y especialmente si se tienen lesiones o afecciones médicas subyacentes, o sea, si tienes por ejemplo problemas de la piel como psoriasis, ya que el agua clorada de la piscina puede causar irritación. Así que recuerda siempre nadar en áreas designadas, de ser posible supervisadas por socorristas, e hidratarte correctamente, ya que aunque puedas sentirte fresco por estar en el agua, también existe el riesgo de deshidratación. Y bueno, aquí terminamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:39. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, el despertar a la rendición. Y bueno, en el despertar a la rendición, les voy a leer el primer párrafo. Nos dice que es imposible no creer en lo que ves. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia, y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo, pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia, entre comillas, y también con el de interpretación de la conciencia, entre comillas. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar. Pues lo que percibes es tu propia interpretación. Entonces, lo primero que les leí es muy importante que nos haga sentido. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, nosotros se nos hace difícil, ¿no? No creer algo que no estamos viendo. Si me lo enseñas y lo veo y lo toco y lo siento y lo huelo, digo, ah, sí, sí, aquí sí está, entonces sí creo que aquí está, ¿no? Pero inclusive a veces tenemos cosas frente a nosotros y decimos, no lo veo, no veo el amor, por ejemplo, en esta persona que me hace tanto daño, o en esta persona que me hace enojar tanto, o en esta persona que me hace la vida de cuadritos, no veo el amor ahí. Entonces, es una manera de cómo nuestra percepción se va construyendo sobre la base de nuestra experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Que tenemos ideas en nuestra mente que nos han dicho que esta persona, por ejemplo, no voy a poder ver el amor en ella o en él. ¿Por qué? Porque ya tengo ciertos pensamientos o ciertas creencias que he cimentado en mi mente para que no se me olviden y para recordarme de que no puedo amar y que no voy a amar a esa persona que no me hace bien, ¿no? Al hacer esto, lo único que hacemos es reforzar esta creencia. Y cuando reforzamos creencias de separación, de odio y de no poder ver el amor en el prójimo, nos estamos obviamente autoflagelándonos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si yo no puedo amar a mi prójimo, entonces Si yo no puedo amar a alguien, te dicen, ama a esta persona. No puedo. ¿Por qué me pides que la ame si es así y asá conmigo? Porque más allá del personaje que nosotros vemos, más allá de la persona y la personalidad de esa persona, valga la redundancia, existe el Espíritu Santo, como ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y si nosotros creemos en el amor, creemos que esa persona es perfecta, creemos en que su espíritu está con ella o está con él, entonces no puedo juzgarla. Porque si yo juzgo a esa persona, me estaré juzgando a mí mismo. O estaré viendo lo que hay en mí. La locura que hay en mí. Si yo veo la locura en alguien y me pongo a pelear con la locura de alguien más, entonces, ¿en dónde está la cordura? Por eso la pregunta que nos hizo es de ¿qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? La resurrección es cuando ya pasó la crucifixión Jesús y resucitó. Resucitó al tercer día, ¿no? Y ahí ya no había dolor, ya no había sufrimiento, ya no había nada. Entonces nos están diciendo, ¿a qué preferimos unirnos? ¿Al dolor de la crucifixión que nosotros tenemos, esas ideas, cuando ya hablamos de realmente lo que significaba la crucifixión? ¿O a la resurrección? Y en pocas palabras nos decía también la segunda pregunta. ¿Qué prefieres, condenar a tus hermanos o liberarlos? Porque la pregunta anterior y esta es lo misma. Igual a que sigue. ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Si la respuesta es sí en cualquiera de las tres preguntas, entonces estás por el buen camino. Este curso es muy, muy claro. Si no lo vemos así, nos dice el libro, es porque estamos haciendo interpretaciones contra él. Y por lo tanto, nos dice, no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso. Y consecuentemente, no lo aceptas. Hay muchas personas, que piensan, y ya lo he dicho en otros programas, ¿no? Que el libro, Un Curso de Milagros, esto es una secta. Y le ponen ahí, es una percepción eso. Le ponen, ideas, ¿no? Porque les da miedo darse cuenta de que las ideas que tenemos en nuestra mente, pues no resultan del todo ciertas. Este libro en ningún momento te dice deja tu religión. Simplemente te está abriendo la perspectiva, te está abriendo tu percepción a que no te agarres de esas ideas que te están haciendo daño. Muchas de las religiones que nosotros profesamos se basan en que haya castigo. Y nos dice, hay religiones, me consta, por personas que yo conozco, que les dicen te sales de esta iglesia, o bueno, estás en esta iglesia o estás en esta religión, pero estás castigado y te castigo con toda tu familia o con tu pareja, y se basan en que la otra gente los vean como los raros, como los malos, como los que no forman parte de de los buenos, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros nos metemos toda esta información como que es lo que realmente importa en nuestra vida, pues vamos a sentirnos desprotegidos. ¿Por qué? Porque si yo predico una religión, cual sea la que predica, y me corren de esa religión o me castigan, entonces, ¿dónde voy a encontrar la protección? Si se supone que estamos ahí para que nos protejan, ¿no? Entonces, no lo estoy diciendo para criticar otras religiones. Todas las religiones tienen el mismo enfoque, o sea, de encontrar la paz a través de Dios, a través de otros dioses, a través de lo que ustedes consideren que es lo más importante en su vida. Sin embargo, mientras haya separación, mientras haya rechazo por alguien más, y aparte nos inculquen, no veas a esta persona buena, vela como una persona mala, vamos a castigarlos. Mientras haya este tipo de señalamientos y juicios, no podemos decir que esa religión, o sea, va a guiar nuestra vida, porque lo único que nos va a llevar es a que estemos siempre confundidos y que nos sintamos desprotegidos. Para eso es nuestra percepción. Es para que nos demos cuenta de que no todo lo que vemos, o todo lo que escuchamos, o todo lo que creemos que es verdad, lo es, porque no lo es. ¿Cuántas veces nos enojamos durante el día? Ahora, ¿cuántas veces nos enojamos en una semana? ¿O cuántas veces, o sea, dejamos de tener paz en un mes? Cuando cada instante, ya no estoy hablando de días, ni de semanas, ni de meses, cada instante es una oportunidad para aceptar la paz, para aceptar el amor, para aceptar la sanación y para aceptar la liberación de nuestras cargas. No lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo de sentirnos bien, porque tenemos miedo de sentirnos en paz. Nos gusta decir, hasta que tenga esto, o hasta que me paguen, o hasta que vaya acá, o hasta que me alivie, o hasta que me case, hasta que tenga hijos, entonces sí, puedo demostrarle al mundo que soy feliz. Ese momento nunca va a llegar. ¿Puedes ser feliz ahorita? Con todo lo que no te gusta, o con todo lo que te gusta, pero puedes tú ahorita decidir ser feliz y estar en paz. Te tomo solo un instante ahorita, un instante, por lo menos di ahorita, este instante lo voy a gozar, este instante lo voy a aceptar lleno de amor, lleno de paz, lleno de sanación, lleno de armonía, lleno de abundancia, lleno de luz. Y lo voy a aceptar y lo estoy aceptando en este momento en mi vida. Y lo voy a compartir con todo aquel que se presente en mi vida. Porque sé que todo esto no se limita ni se me quita. Es ilimitado y se expande, crece cuando lo comparto. Vamos a despertar ahorita y vamos a recordar la resurrección, no la crucifixión, no la idea que tenemos de la crucifixión. Vamos a recordar que tenemos la libertad de abandonar todo aquello que nos hiere, todo aquello que nos humilla, todo aquello que nos atemoriza, todo aquello que nos duele. ¿Por qué? Porque tengo esa libertad de abandonar todo eso. Nada se nos puede imponer. Tú puedes aceptar ahorita, a través de Dios, su gracia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso con su hijo, y tú eres su hijo, tú eres su hija. Así que acéptalas sin reservas, como yo, como todos los que queremos estar realmente en esta sintonía, ¿no? Y acéptala sin miedo. Nos dice el libro, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente hijo. Dios no te juzga. Entonces no pienses que la vida te tiene que juzgar a ti. Nos dice también, Dios no juzga a su inocente hijo, habiéndose dado a sí mismo a él. ¿Cómo iba a poder juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Entonces, no queremos tener pesadillas en nuestra vida. Estamos comenzando a despertar. Todavía somos conscientes de nuestros sueños y aún no los hemos olvidado. Pero te olvidarás de ellos, nos olvidaremos de ellos y cobraremos conciencia de Cristo, o de Dios, o de la vida, o de la energía divina, como tú le quieras llamar, cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra en ti, dentro de ti. Y nada más para finalizar, el Hijo de Dios está a salvo. Tú eres un Hijo de Dios. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, y tú eres parte de Él. Para Dios, todo es posible. Y a Cristo le es dado ser como el Padre. Con esta bella lección, bueno, apartado, vamos a pasar al ejercicio del día o la lección. Recuerden que estamos en el segundo repaso, y en este segundo repaso requiere que apliquemos por la mañana la sesión larga y por la tarde dos sesiones largas de 15 minutos aproximadamente o 10 minutos, y cada hora pues repetir las lecciones en los momentos que nosotros consideremos de que son necesarios, ¿no? Y hoy repasaremos la idea 63 y 64. La primera, la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí. Mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí. Mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo. Permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo. Algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son las siguientes. Pongan atención. Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Entonces, si estás enojado o enojada con alguien, o alguien te está diciendo, ay, no puedo verlo con amor, recuerda poner en práctica esta idea. Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Ya puedes decir el nombre, fulanita o fulanito, ¿no? Comparto la luz del mundo contigo, y dices el nombre de la persona. Mediante mi perdón, puedo ver esto tal como es.